si vamos a vincular que esta universidad que anuncian sería para resolver el problema de la falta de docentes, estamos por el lado equivocado. Primero, un gobierno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que hace 10 años que está en la administración del Estado, es decir, que no es nuevo, que se ha llenado la boca hablando de la jerarquización de la docencia en estos 10 años, 10 años después dice, bueno, acá hay un problema, no hay maestros. Bueno, algo tendrá que ver el gobierno. Digo, acá no están haciendo un planteo de mejorar la formación docente por otro motivo. Dicen, necesitamos tener docentes. Bueno, no es por ahí. En principio el gobierno omite hablar de otras causas que nosotros entendemos que están mucho más cercanas a la situación, al problema. Por ejemplo, el problema salarial, el problema de las condiciones de trabajo. Cuando un docente en la Ciudad de Buenos Aires toma la decisión, un estudiante, de empezar a trabajar, tiene que primero asegurarse que alguien de su entorno, algún amigo, algún pariente, le facilite durante 4 o 5 meses dinero para sobrevivir. Porque eso es más o menos lo que tarda el gobierno en pagar por primera vez el salario a quien empieza a trabajar. Es decir, tenés que contar con algo de dinero para estar 4 meses sin cobrar. No hablemos de las condiciones de trabajo. Entonces, estas son las cuestiones que básicamente habría que analizar y ver si no tiene más que ver con el motivo de la falta de docentes. La otra cuestión, hablan de la formación. Los institutos de formación docentes de la Ciudad de Buenos Aires están bajo la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, en todo caso, hacete un replanteo, hace una autocrítica y decir, mirá, fracasamos en la formación docente, ¿no? Porque los tipos tiran la pelota siempre fuera de la cancha, siempre la responsabilidad es del otro, y siempre la responsabilidad de los males de la educación la tiene el docente, y si no es el docente son las familias. Entonces, es una medida que no sirve para lo que, por lo menos en el discurso, ellos dicen que tendría que servir. Y la segunda cuestión, cuando vos decías, bueno, a ver, vamos a hablar con algún sindicato para conocer en detalle. No tenemos detalle. No sabemos de qué se trata. En verdad, más allá del discurso, lo que hay es una propuesta absolutamente de abstracto. Es decir, sí, vamos a crear una universidad. Yo te puedo decir ahora, mirá, vamos a crear 3 universidades, punto. No es más que eso. Entonces, no sabemos. Lo que sí sabemos, que de paso cañazo disuelvo 29 institutos de formación. Que esto sí es más cercano a la realidad de la política del gobierno, que tiene que ver con el ajuste, que tiene que ver con los recortes, que tiene que ver con el avance sobre la educación pública. Porque si vos lees, escuchás, volvés a ver la intervención tanto de Larreta como de Acuña del día miércoles, no vas a escuchar que hable de la disolución de los institutos de formación docentes privados. Claro. Entonces, tiene que ver más con el ajuste, tiene que ver más con el plan maestro, que es el acuerdo estratégico, tanto en este caso del gobierno nacional como de todos los gobernadores que lo suscriben, que tiene que ver con un ajuste profundo y estructural a la educación pública. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno fue un acto de marketing, diciendo algo que, a ver, ¿quién puede estar en contra del sentido común de decir, bueno, jerarquizo la educación? Porque básicamente es esto. Bueno, nadie está en contra. Ahora, no es en este sentido donde va. No hay políticas que ya hayan hecho que nos lleve a la conclusión que el gobierno haga alguna cuestión para mejorar la educación. Acá hay ajuste, acá hay profesores que van a quedar sin trabajo, y esto es lo que, en principio y como primera medida, nuestro sindicato rechaza de plano, por supuesto. Te habla Marina. Jorge, te quería hacer una pregunta. Vos decías, bueno, estos funcionarios que anuncian esta creación de la universidad y que no hablan de la disolución de los de los centros, de los institutos de formación, los convocaron, convocaron a los gremios, a trabajadores para darle esta información. ¿Cómo ustedes se enteran de la disolución de los institutos y de la creación, supuesta creación de esta universidad? Mira, nos enteramos por los diarios del miércoles a la mañana, es decir, antes de la puesta en escena, los diarios comunican cuáles iban a ser los puntos que se iban a abordar. Ahora vos fíjate, bueno, así funciona el gobierno también. 9 y 10 de la mañana fue la convocatoria esta para hablar de la transformación educativa en la ciudad, y los rectores de las escuelas normales fueron convocados ese mismo día, 2 horas después. Es decir, 7 de la mañana te enterás por los diarios, 9 de la mañana te enterás por el acto que hace el gobierno, recién al mediodía lo llaman para decirle, che muchachos, se disuelve cada una de las unidades académicas que dirigen a ustedes. Es entre impresentable, entre mamarracho, entre poco serio, y finalmente, si uno deja, digamos, estos calificativos de lado, lo que hay es una profunda muestra de cuál es el interés que tiene, por ejemplo, el gobierno de establecer o cuál es el rol que le asigna al docente, a las autoridades de un instituto. Es decir, comunica a todo el mundo y por último comunica al principal afectado o al principal, a los principales actores de este sistema, que son precisamente los docentes, y en este caso puntual, los docentes de los institutos de formación. ¿Ustedes como gremio han pensado alguna medida, algo, digamos, o qué respuesta dar, digamos, frente a este anuncio? Sí, obviamente. Nosotros estamos esperando dos cosas. Primero, las decisiones de las medidas las vamos a hacer en asamblea. Y mañana, a las 11 de la mañana, hay una autoconvocatoria de los docentes de formación inicial, en el normal 1, ahí van a discutir, y entiendo que es en esa instancia donde van a tomar alguna medida, van a proponer alguna medida. Nosotros en ese sentido también tenemos una asamblea el día lunes, y lo más probable es que tomemos las conclusiones y las medidas que dispongan los profesores, que las hagamos propias, y que salgamos, por supuesto, además de una medida con algún plan un poquito más de largo alcance para dar respuesta a esta nueva ofensiva del gobierno contra los laburantes, contra la escuela y la educación pública. Jorge, ¿y hay previsto algún tipo de plazos? Porque es un anuncio sin dudas importante, con magnitud, teniendo en cuenta que son 29 institutos de formación docente que estarían cerrando, y que también la creación de una universidad en función de que finalmente se termine llevando a cabo también es una tarea que demanda ciertos tiempos, pensar una currícula, tanto como la designación del personal. ¿Hay algún plazo previsto por parte del gobierno? Mira, el gobierno lo que ha comunicado es que esto sería tratado durante el 2018 en la legislatura, que la implementación sería en el 2019. Después, por lo menos, nos enteramos que la sede sería uno de los normales, pero no más que esto. Es decir, sabemos que el plan es para el 2019, sabemos que, insisto, que tiene que ver con una política nacional. Hace 2 o 3 semanas, la misma decisión, con menos cantidad, por supuesto, pero se decidió el cierre de los institutos de formación en la provincia de Jujuy, es decir, esto es parte del plan maestro. Así que en la ciudad de Buenos Aires se supone que entre el 18 y el 19 estarían, digamos, puestos los plazos entre la aprobación legislativa de la creación de la universidad y la puesta en marcha. Jorge, por último, ya para no robarte mucho más tiempo, vos decías que todas estas medidas están enmarcadas en lo que tiene que ver con el plan maestro. Macri también habló en su momento de reformismo permanente, y el plano educativo también abarca un poco esa idea de reformas. Incluso cuando hacía esos anuncios también habló de que había que ajustar el sector universitario justamente. ¿Cómo leen un poco esta situación, teniendo en cuenta que también el año que viene ya arrancan en teoría las pruebas piloto en distintos colegios, la nueva secundaria, el futuro, una lucha que se dio entre estudiantes y docentes muy fuerte durante varias partes de este año? Sintéticamente, ¿cómo leen un poco este escenario? Mira, el escenario es complejo porque, insisto con un dato, ¿no? Esto del plan maestro es un plan que cuenta con el aval de todos los gobernadores. Es decir, esta es una propuesta del macrismo acompañada por el Frente para la Victoria, por el PJ y por el Partido Socialista de Santa Fe, con lo cual es un escenario, digamos, difícil para los trabajadores y los estudiantes. Esto no significa que no siga habiendo resistencias. Lo que decías de la escuela del futuro, efectivamente hubo un momento de resistencia docente estudiantil, no se agota, entendemos que en la medida que intenten seguir avanzando en la implementación va a seguir habiendo resistencia en la secundaria del futuro, con los institutos y con todas las otras medidas que impactan desde el plan maestro y que obviamente van desde el área inicial, pasando por la disolución del área especial y atacando fuertemente también al sistema universitario. Es decir, es un ataque verdaderamente estructural y de conjunto, insisto, a todo lo que es educación pública, porque de la privada no se habla, y no se habla porque precisamente es allanar el terreno para que el negocio, la mercantilización, sea, digamos, un hecho que no pueda, digamos, rebatirse y que tiene precisamente como principal actor a los empresarios de la educación.